el marco del paro de 48 horas, desde la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, hemos definido un paro de 48 horas, y en el marco de este paro, hoy se hace se hizo una jornada acá en la región, con una volanteada, una radio abierta, una asamblea y un corte de calle en el Hospital San Martín, exigiendo el pase a planta inmediato de más de 5.000 becarios de toda la provincia. Y la jornada arrancaron la semana pasada en el Ministerio de Salud, acá en La Plata, exigiendo el pase a planta inmediato de estos compañeros, pero con continuidad acá en el Hospital San Martín, pero no solo con exigiendo el pase a planta de estos compañeros, sino también se exige la derogación del decreto 03 del 2012, que impuso el gobernador Scioli, que impide el ingreso a planta permanente inmediato de nombramientos, el ingreso de personal, digamos, claro, a planta permanente del Estado. El que se cumpla el acuerdo paritario que firmaron otros gremios, del cual nosotros no estuvimos, el nuestro no estuvo de acuerdo, exigir que se cumpla ese acuerdo paritario, digamos que tienen como muchas consignas. Una de esas es el pase a planta permanente de todos estos compañeros becados que son de limpieza, cuidadores hospitalarios, hay muchos enfermeros, camilleros, administrativos, compañeros de mantenimiento, médicos, Eliana, y así, si bien toda una... ustedes se encuentran... Sí, ahí, ¿me escuchás? Ahí sí, te escucho. Facundo te saluda acá en el estudio. Eliana, vos mencionabas ahí que se le presenta, ¿no?, al gobernador Daniel Scioli, y a propósito te pregunto, porque si bien ahora está instalado ahí en el Hospital San Martín el reclamo y la volanteada del corte de calle, es un problema que se expande a toda la provincia casi. Sí. Es un problema amplio, porque recuerdo que esto que vos estabas mencionando, el personal de limpieza, el personal de aseo, el personal administrativo que funciona en los hospitales, también se encuentra en las mismas circunstancias y ha llegado a haber paros a nivel provincial donde se encontraban todos los hospitales haciendo el mismo reclamo. Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? No, se escucha re bajito. A ver, ahora se escucha mejor. Ahí se escucha un poquito más. No, eso que te mencionábamos acerca de el reclamo, que es casi de toda la provincia, porque recuerdo que tiempo atrás hubo algunas medidas de fuerza que abarcaban casi la totalidad de los hospitales que componen la provincia de Buenos Aires. Sí. Se encuentran en condiciones muy similares, digamos. Sí, sí. De hecho, el reclamo nuestro, desde nuestra central de trabajo, desde ATE, el reclamo es provincial. En realidad se están haciendo diferentes jornadas, en varias regiones, pero en sí... el reclamo es a nivel provincial. Digo, tenemos más de 5.000 trabajadores, totalmente precarizados, en condiciones totalmente inhumanas, trabajando, no solo en hospitales, también hay compañeros de auxiliares de educación, compañeros en diferentes sectores de toda la administración pública, que están en condiciones precarizadas, y el reclamo es a nivel provincial. Se están haciendo actividades regionales, y de hecho hoy la actividad se hace acá en el Hospital San Martín, en continuidad de la actividad que arrancó la semana pasada en el Ministerio de Salud. Claro.